del MIM para llevarla a cabo, Carlos Cassiani. Lo saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, Gaby. Buenos días a toda la audiencia de FM La Mosquitera. Bueno, comenzamos nuestra columna con rindiéndole un modesto, humilde homenaje a un músico mendocino que partió en una gira sin retorno. Me estoy refiriendo a Gabriel Núñez, pianista mendocino de excelencia. Muy joven, falleció hace unos días, alrededor de 37, 38 años. Participó en innumerables agrupaciones musicales como Zacuiri, la Levington Colmenares, el Ensamble Pinto, Bar 55, etcétera, etcétera. Y como el tema también que escuchábamos, un tema de Facundo Cilione, el piano que se escucha allí es está interpretado por Gabriel Núñez. La voz es de Facundo Cilione. El tema se titula La imagen de mamá y está incluido en un disco de Facundo titulado Fractal. Así que, bueno, esto ha entristecido a toda la comunidad musical mendocina. Era un excelente colega, compañero, muy buen músico, muy buena persona. Y la verdad es que sentimos muchísimo su partida y acompañamos a toda la familia del Gaby Núñez en el dolor de esta pérdida, ¿no? Así que vaya desde el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos un homenaje a este colega que acaba de partir. Quería comenzar así porque, digamos, creo importante resaltar estas cosas y no dejar en el olvido a los compañeros y compañeras que por una u otra razón se van de este mundo muy jóvenes, ¿no? Así que, bueno, desde acá, repito, un homenaje a Gabriel Núñez, pianista mendocino, que falleció hace pocos días. Gaby, ¿ustedes me están escuchando bien? Perfecto. Bueno, entonces, continuamos con la columna del Movimiento Independiente de Músicos. Estamos también, por otro lado, como es la vida, una de cal y otra de arena, muy felices por este anuncio de las Abuelas de Plaza de Mayo, por la recuperación del nieto 130, que todavía tenemos poca información, pero el jueves está convocada una conferencia de prensa para dar a conocer la identidad del nieto 130, y eso nos pone, la verdad, muy felices y siempre nos, digamos, nos deja más firme en este concepto de que siempre es útil y es necesario luchar, porque el ejemplo de las abuelas, las madres de Plaza de Mayo, la verdad que nos deja el ejemplo para poder seguir peleando por conquistar más derechos, ¿no? Así que también quería hacer notar esto, que nos tiene que poner felices a todos y todas. Yendo más a lo local, también estamos festejando este mes los 10 años de existencia de un canal de televisión comunitario, me estoy refiriendo a Giramundo TV, que cumple 10 años de existencia y que lo va a festejar el 30 de junio con una gran peña allí donde ellos están asentados, que es en la casita colectiva, en la calle Patricia Mendocina, 827 de Guaymallén. Esto también es una noticia muy auspiciosa porque es un canal comunitario, un canal que no responde a las leyes del mercado ni a las exigencias de sus anunciantes, sino a las necesidades de la gente, ¿no?, del pueblo. Entonces, me parece muy importante que ellos sigan existiendo, que sigan avanzando. Tengo que señalar que el fin de semana pasado acabamos de realizar una producción de 6 capítulos sobre la música cuyana, música mendocina también, y su derivación o su influencia del nuevo cancionero. Son 6 capítulos con artistas mendocinos que seguramente estarán al aire a la brevedad. Esto lo hemos podido realizar en forma conjunta por un convenio entre Giramundo TV, el MIM, y por supuesto un subsidio del Fomeca que recibió Giramundo a partir de este proyecto. Así que, Bueno, dentro de las dificultades presupuestarias, históricas, políticas y sociales, es una propuesta de comunicación diferente, alternativa y comunitaria, que sigue en pie y que es necesario que entre todos la sostengamos, como a todos también los medios de comunicación alternativos y hermanos, como es el caso de La Mosquitera. Así que va a dar nuestro saludo para Giramundo TV y sus primeros 10 años. Pasando a otra información que es de utilidad, porque me parece que también debería ser un ejemplo para que en Mendoza logremos incluir las universidades nacionales que tienen asentamiento aquí en nuestro territorio, al Circuito Universitario de Música Independiente que organiza el Instituto Nacional de la Música. Se han agregado 3 universidades más a este circuito: la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Universidad Nacional de Río Negro y el Centro Cultural Universitario de Corrientes. Y estos ya tienen programación musical, así que esperamos que se pueda realizar lo mismo con la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza. Sería excelente que puedan sumarse a este circuito universitario de música independiente, porque eso abriría nuevos espacios para todas las propuestas emergentes de música de todos los géneros y además le generaría a estas propuestas posibilidades muy dignas de poder mostrar su producción. Así que esperamos que se hagan todas las gestiones necesarias para que estas 2 universidades nacionales que tenemos aquí en Mendoza, la de Cuyo y la UTN, sean parte de este circuito universitario de música, por lo menos empezando por ellas, y después, bueno, habrá que ver si hay más posibilidades por aquí en la zona Cuyo. Siguiendo con el Instituto Nacional de la Música, les recuerdo a los músicos algo que comentamos la semana pasada, es que a partir de este mes, concretamente del día de hoy, mejor dicho, el día de ayer, del 10 de junio, se cambian la metodología para conseguir el descuento para pasajes en colectivo dentro de nuestro país para realizar viajes con el objetivo de ir a tocar a otra provincia. Hay que directamente entrar en la página del INAMU y buscar este servicio o este beneficio, y a partir de ahí se van a encontrar con un instructivo que es muy sencillo para poder realizar el pedido de beneficio. Además, le decimos a todos los músicos de música de Mendoza y de Cuyo que estén atentos a la próxima convocatoria del Instituto Nacional de la Música para recibir beneficios como subsidios, vales de producción, etcétera, etcétera. Así que estar atento a los mails, a las comunicaciones por Facebook y por las distintas redes sociales para que no se pase el momento oportuno de solicitar ese beneficio en caso que lo necesiten. Hago la aclaración que solo es para viajes por toques, por actuaciones. Así que esto es un 40% de descuento en el monto de los pasajes. Me parece un beneficio interesante para quienes tienen que generar recursos para girar por nuestro país. Y bueno, y por otro lado, también repetir un anuncio que hicimos la semana pasada, que es probable que nuestros socios y socias encuentren alguna demora o dificultad en sus trámites en nuestra oficina, ya que estamos en pleno proceso de hacer mejoras en la oficina, tanto en la parte edilicia como en la parte de la tecnología. Así que es posible que eso genere alguna demora en la tramitación de expedientes y demás, pero se está normalizando rápidamente, así que yo espero que en el curso de esta semana y en los días de la semana que viene esté todo absolutamente normalizado y esto redunde en mayor celeridad en las tramitaciones de distintos aspectos que necesitan los socios del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Bueno, Gaby, ¿hay alguna consulta al respecto de lo comentado? No, Carlos, sumarnos también a, bueno, el recuerdo por Gabriel Núñez y a esta gran alegría del 130. Sí, la verdad que, bueno, como es la vida, ¿no? Una de cal y otra de arena. Pero bueno, así son las cosas. Y me parece que, por un lado, ponernos un poco tristes por la partida de algunos compañeros, después se compensa con la alegría de la recuperación de otro nieto, ¿no? Así que vale la pena seguir luchando. Sí. Gaby, nos vamos a despedir escuchando a los Alfajores de la Pampa Seca, porque nos vamos a estar presentando el próximo sábado 15 en el Living, a partir de las 22 horas. La dirección es por privado, entrando al evento de Facebook. Y la recomendación al público es llegar temprano, llegar antes del horario, porque las localidades son muy poquitas y seguramente se permitirá el ingreso por orden de llegada. Así que simplemente esa recomendación. Y nos despedimos hasta el próximo martes con la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, escuchando el tema El Víctima por los Alfajores de la Pampa Seca. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos, como siempre. Nos volvemos a escuchar el próximo.